Bueno, quiero presentarles a Rita del Prado. Rita del Prado es una compositora cubana. ¿Qué pasa? Estoy muy afortunada de que ella está aquí en Colombia. Entonces, pudimos hacer varios talleres pues, con ella. Rita pues, es parte fundamental de la composición y de la creación de Canto Alegre. Tenemos un disco que se llama Canto Alegre, canta Rita del Prado. Rita nos compone canciones por encargo y por no encargo, por inspiración, o sea, ya ella es parte de la familia Canto Alegre. En este momento estamos haciendo un libro de poemas, canciones de Rita, y hoy y el próximo viernes vamos a trabajar específicamente sobre el pueblo. Entonces, hoy lo vamos a hacer como desde la parte teórica, entre comillas, y ejemplificada de cómo puede funcionar un juego, cómo hay diferentes juegos, qué códigos tiene un juego. Y dentro de 8 días vamos a hacer juegos, dentro de 8 días venimos a jugar. Entonces hoy vamos a conceptualizar un poquito y a crear, y dentro de 8 días estaremos. Tenemos 3 etapas del juego. Rita, gracias por acompañarnos como siempre. Si me ayudan acá con la amplificación. ¿Me oye? Es que lo puse muy bajito, lo puse muy bajito. Ah, las dos cosas. Pero las cosas mismo fue la voluma. Gracias. Gracias. Dale un poquitico más. Hola, hola. Primaria, precaria la comunicación. Hola. Sí, bueno, se yo muy bien. Sí, es simplemente para que... para que se vea un poquito más. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias, León. No, gracias. Te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Como les contaba Claudia, este es un taller dedicado a los juegos, al concepto de los juegos, a compartir una metodología para jugar, para construir canciones juegos, y se llama Juegos de Guarandinga. Les explico por qué. Guarandinga, brevemente, es el icono, el símbolo, lo que identifica a un proyecto que comparto con dos amigos coterráneos, muy buenos músicos cubanos, que se llaman el dúo Karma. Y la Guarandinga es un proyecto de canción de identidad hecha a través de los juegos. Que hace muchos años, hace desde el 2006, comenzamos a hacer, investigando sobre géneros musicales, pero para crear juegos basados en esos géneros, ¿no? Eso es brevemente lo que es el proyecto. Y Guarandinga es simplemente el archivo de ustedes, ¿no? Es una especie de vehículo que es un híbrido, ¿no? De transporte de fuerza con colectivo, así es como decir un bus y un tractor mezclado, más o menos. Esa es la Guarandinga. Entonces, ¿qué es lo que, por qué, de dónde parte este proyecto? La cosa es que como nosotros nos reunimos, hicimos talleres de creación para crear las canciones de este proyecto, fuimos descubriendo como muchos una especie de metodología que uno intuitivamente sigue cuando está creando un juego, ¿verdad? O sea, uno se pone a recordar canciones tradicionales y se pone a aplicar cosas que a lo mejor no ha nombrado, pero eso fue lo que empezamos a hacer. Entonces nos dimos cuenta que los juegos anteriores a ese proyecto tenían ciertas regularidades, que lo que estábamos haciendo tenía que ver con eso y que todo lo que hicimos después también. Entonces, por eso empezamos a elaborar una especie de metodología, que es lo que voy a compartir con ustedes. Yo quiero que me respondan ante todo una pregunta. ¿Qué piensan ustedes que debe tener un juego? Un juego. un juego, una canción juego en este caso, ¿qué piensan que no debe faltar? ¿Qué piensan que es importante que tenga una canción juego? Es el ritmo, que es de un ritmo movido. Tú dices un ritmo movido. Ajá. La rima. Tú dices como ritmo. Y una melodía fácil. Así. Una melodía fácil. Ajá. Que sea divertido. Que sea divertido. Bueno, ustedes han dicho elementos que realmente están presentes o pueden estar presentes en un juego. Sin embargo, están en un nivel de construcción que no es la base de los juegos. Les explico por qué. O sea, esto es una metodología personal, ¿no? O sea, de todas maneras, es algo subjetivo, ¿no? No quiere decir que sea el evangelio, pero es algo que nos ha funcionado y por eso lo compartimos. Han dicho ritmo, han dicho que sea divertido, han dicho que tenga una melodía fácil, una melodía contagiosa, ¿no? Una melodía sencilla, vamos a decir. Y todas esas cosas están en un plano de elaboración del juego, pero hay algo que llamamos la triada, que es lo siguiente. El juego tiene tres puntos importantes, tres elementos importantes. Uno de ellos es el código. El código de un juego es algo que viene siendo como el centro de gravedad del juego, ¿verdad? Es algo que ala a todo el juego. Todos los elementos, o casi todos los elementos, están en función de ese código. Es lo que identifica a ese juego, que hace que sea ese y no otro. Yo les voy a empezar a ejemplificar esto, que es así como se ve más claro, con un fragmento de una de las canciones de este proyecto, de la Guarandinga, que se llama Polimita y Chivo. Polimita es un caracol de la zona antillana, para que no sepan. Polimita cabida en Baracoa, se cartea con el chivo de Soroa. Él le manda un dibujo como sea, y ella con cha cha cha lo colorea. Polimita que vive en Baracoa, se cartea con el chivo de Soroa. Él le manda un dibujo cada día, en barco, en guarandinga o en tranvía. Esa es la introducción de esta canción. No necesariamente una canción juego tiene que tener una introducción. Esta particularmente la tiene. Y en esa introducción está contenido explícitamente el código de ese juego. Y es el momento en que dice, él le manda un dibujo cada día. ¿Verdad? Ahí se está estableciendo algo. El cada día va a desprender la segunda parte, o sea, el segundo elemento, que es la secuencia. La secuencia es una lista, una sucesión de elementos similares, que lo que está haciendo es reafirmar ese código. Entonces, en el caso de esta canción, a continuación viene la secuencia, que es la siguiente. Gracias. Adiós, Clarín. El lunes un dibujo de alacrán, el martes dibujaron un caimán, el miércoles un pulpo de ocho patas, y el jueves un canguro con corbata. El viernes dos pericos disgustados, el sábado pintaron un venado, el domingo dibujaron un gran pez y luego comenzaron al revés. ¿Qué estamos viendo ahí? Una sucesión de elementos que está, digamos, amarradito en la sucesión de los días de la semana, pero que a cada día corresponde un dibujo. El lunes un dibujo de alacrán, el martes dibujaron un caimán, etc. ¿Qué es lo que va a generar eso? Formas, ¿verdad? O sea, todo eso es representable, todo eso es visual, porque el código del juego, en este caso, es, él le manda un dibujo cada día. O sea, están hablando de dibujos que se suceden. El tercer elemento, de esta, en el caso de esta canción, sería la respuesta. O sea, para que haya un juego debe haber un código. Ese código se debe reafirmar en elementos similares. Y finalmente, ¿qué hace falta? Que el público o los alumnos o un niño con quien uno esté jugando, o quien sea, haga algo, interactúe con el que está, ¿no?, haciendo el juego. Entonces, en este caso sería: el lunes un dibujo de alacrán, el martes dibujaron un caimán, el miércoles un pulpo de 8 patas, el jueves un canguro con corbata, el viernes 2 pericos disgustados, el sábado pintaron un venado, el domingo dibujaron un gran pez y luego comenzaron al revés. Y como comenzaron al revés, el domingo dibujaron un gran pez, el sábado pintaron un venado, el viernes 2 pericos disgustados, el jueves un canguro con corbata, el miércoles un pulpo de 8 patas, el martes dibujaron un caimán y el lunes un dibujo de alacrán. ¿Sí? Ahora, aquí están, en este ejemplo, los tres elementos, que son la base. Entonces, en otro nivel de elaboración está buscar un ritmo contagioso, buscar una melodía fácil, buscar la diversión. O sea, pero se dan cuenta que hay algo que es importante tener en cuenta, que es la estructura básica de un juego. Con esa estructura, con esas pautas, podemos volar. No quiere decir que por seguir las pautas ya la receta sea cerrada y ya no podemos imaginar cosas y no podemos inspirarnos, no, todo lo contrario. Cuando uno tiene una estructura y unas riendas bien agarradas, entonces ya la estructura de la canción corre por cuenta de los deseos de cada compositor. Y entonces vamos a ver cómo hay infinitas maneras de hacer un juego y sin embargo siempre va a estar presente esta triada, o al menos en los ejemplos que yo le traigo, ¿no? ¿De qué maneras distintas puede verse esto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo te pido, Claudia, que pongamos la letra. Ok. Está ahí abajito. En este caso, a ver, hablando de la respuesta. La respuesta puede ser la respuesta puede tener variantes. En este caso la respuesta es de tipo gestual, ¿no? La respuesta es de tipo gestual, la respuesta. Está en otro documento. Que no está seguido de esto, la letra. No, no. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo quisiera que hiciéramos ahora el juego completo, ¿no? Desde que arranca la canción, en lo que aparece la letra, lo que yo quería era que ellos vieran. Exacto. Polimita de vida para coa, se capea con el chino de Soroa, él le manda un dibujo como sea, y ella con cha-cha-cha lo colorea. Polimita que vive en Baracoa, se catea con el chivo de Soroa, él le manda un dibujo cada día, en barco, en guarandina o en tranvía. El lunes un dibujo de alacrán, el martes dibujaron un caimán, el miércoles un pulpo de 8 patas, y el jueves un canguro con corbata, el viernes 2 pericos disgustados, el sábado pintaron un venado, el domingo dibujaron un gran pez y luego comenzaron al revés. Y como comenzaron al revés, el domingo dibujaron un gran pez, el sábado pintaron un venado y el viernes 2 pericos disgustados, el jueves un canguro con corbata, el miércoles un pulpo de ocho patas. El martes dibujaron un caimán y el lunes un dibujo de alacrán. Cha, cha, cha. Bueno, entonces, en este juego, como les decía, hay un elemento que ya es de la recreación de los compositores, que en este caso somos mi amigo y yo, que es la introducción. Quisimos hacerlo con introducción y ahí establecemos el código. Veremos a continuación como no siempre tiene que haber una introducción. El hecho de repetir devolviéndose toda la lista es un recurso también para hacerlo más divertido. Pero la secuencia termina cuando dice el domingo dibujaron un gran pez. O sea, eso ya es una parte que le da otro nivel al juego, vamos a decir. Pero fíjense que los elementos básicos los fuimos viendo por acá. Vamos a ver un segundo ejemplo. ¿Pongo letra o no, sí, lo podemos poner. Vamos a ver un segundo ejemplo donde yo quiero que ustedes me digan, después que lo cantemos, ¿dónde les parece que está el código de ese juego? Aquí la respuesta es de otro tipo, también me lo van a decir porque además es muy fácil. Esta canción se llama Raspadura y Panela y también está en ese proyecto. Cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachumba, cachum un tema infantil, pero eso fue todo. Ahí mismo lo pensaste. Claro. Yo quiero saber. Todos que no vemos palabras, como siempre se refiere a la parte genital femenina. Sí. Ah, pero es un término así, pues como vulgar. Hola, chica. Cuando cantamos esa canción en Brasil, era ya que, por más que yo trato de no cambiar los términos, pero de todas maneras era demasiado distractor el elemento, entonces dijimos otra cosa. Dijimos Janela, en Brasil le llaman Janela, lo que es en Cuba Ventana. Hicimos una, introdujimos ahí, porque era demasiado. No, pero es demasiado. En este caso estás en minoría, entonces. Pero yo te escribí panela, rapadura. Rapadura. Sí, que es dulce. Sí, un amigo brasileño nos explicó también que tenía similitud. Sí. Porque también como son países de caña, ¿no? De caña y de azúcar. De azúcar. Y de café también al final. Y de café. Bueno, entonces, después de esta breve observación lingüística cultural, ¿qué tipo de respuesta tiene esta canción? Volvemos a poner la criada. Ese es el código. El código que está establecido. O sea, es como una especie de contraseña. Para entrar en esta canción tienen que ser palabras que se digan, tienen que ser par de palabras que funcionen del lenguaje cubano y colombiano, ¿no? Fíjate que no es ni siquiera con Latinoamérica, nada, es muy específico. O sea, el código es algo muy específico que hace que los elementos entren en esa canción y tengan una lógica, ¿no? Y tengan, es una convención en la que enseguida uno se debe conectar. Entonces, ese es el código, ¿no? El diccionario cubano-colombiano. Ahora, del infinito de palabras que pudiera generar eso, porque no vamos a hacer una canción de 300 parejas de palabras colombianas cubanas, las hay, ¿no? Pudiéramos hacer 7, 8, 9 canciones con eso mismo, pero bueno, uno elige, digamos, ¿no? Manda para el infinito otras cosas, elige las más sonoras, las que le gustan más, las que le parecen. O sea, las canciones, los juegos, toda creación tiene una serie de capas de selección, ¿no? Uno empieza a pensar cosas y cosas y cosas, y uno va eligiendo. Eso es muy importante cuando se va a crear cualquier cosa. Entonces ese es el código, pero la respuesta es distinta a la canción anterior. La respuesta es verbal. Incluso aquí hay una trampita porque estábamos leyendo la letra, pero habitualmente el público capta que lo que tiene que hacer es eso, lo que tiene que hacer es repetir, ¿no? Y fíjense que aquí no hay introducción. Aquí arranca la canción y por acumulación uno se da cuenta cuál es el juego. Sin embargo, esta canción tiene un momento de respiración del juego que es el coro. Ahora, en el coro se sigue reafirmando el código. Tu chiva es como mi guarandinga, Guajiro Pancho, Doña Dominga. Usted me jura que eso es panela y es raspadura para mi abuela. O sea, se sigue de alguna manera recreando, pero no propiamente hay una interacción. La interacción está en esas estrofas que termina siempre con un par de palabras. Fíjense que es un molde que se repite solamente cambiando las palabras. Bueno, ¿algún comentario sobre esta canción? ¿Cuál es la secuencia? La dijimos por delante. La secuencia es lo que decíamos, que ese código del diccionario cubano-colombiano genera infinitas parejas de palabras y la secuencia es la que están ahí. Sancocho, Caldosa, Museta, La Guagua. Yo pediría que ahora, durante esta canción, no hubiera letra. La ponemos después. No, porque para que tenga como también experimenten la magia del público, ¿no? Lo que pasa es que esta canción se llama. Ah, bueno, y un elemento de esta respuesta de la canción que acabamos de ver tiene que ver con acceder a una palabra a partir de otra. Es decir, se busca la fijación de dos palabras donde una dispare el recuerdo de la otra. que es también cuando se trabaja, por ejemplo, con los contrarios. Cuando yo diga negro, ustedes me dicen blanco, blanco, blanco, blanco, negro, negro, negro, blanco, negro, blanco. ¿Eh? Entonces, estamos estableciendo una conexión entre dos palabras donde el hecho de decir una invita a decir la acompañante. Aquí vamos a ver otro ejemplo donde hay otro tipo de estructura y donde hay otro tipo de respuesta. Se llama Canción del Casi Lo Digo. Con un mago me tropiezo y me dice abracadabra, en fracciones de bostezo yo te robo las palabras. Haré mágica tu canción, pasarás un buen sofocón. Es un truco que estoy probando, dijo el mago y salió volando. Cuando tomo el desayuno, ahora, ponme la letra, pero a mí. Ahora para que te asombres, yo no sé lo que me pasa, que se me olvidan los nombres de los muebles de mi casa. Ahora para que tú te asombres, yo no sé lo que a mí me pasa, porque se me olvidan los nombres, hay los nombres de los muebles de mi casa. Me llega una canción mágica. Cuando tomo el desayuno, en mi taza color fresa, pasa un gato muy gatuno por debajo de la mesa. Por poquito casi lo digo, pero en ese momento mío fue como una extraña sorpresa, la palabra se me fue de la cabeza. Si camino mucho rato y me duelen las rodillas, me descalzo los zapatos y descanso en una silla. Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa, la palabra se me fue de la cabeza. Cuando viene de visita la chismosa vieja paca, en mi casa se le invita a sentarse en la butaca. Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa, la palabra se me fue de la cabeza. Cuando pienso, cuando busco en la memoria, solo pienso disparates, mientras guardo yo la ropa dentro del escaparate. Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa, la palabra se me fue de la cabeza. Fue como una extraña sorpresa, la palabra se me fue de la cabeza. Por poquito casi lo digo. Ahora pongamos la letra para ver. Yo quiero que ustedes me digan cuál es el código de ese juego, de esa canción. Con la rima uno intuye cuál es la respuesta. Sí, eso es parte de la respuesta, eso es un recurso de la respuesta. Pero entonces son las partes. Pero el código, de la casa. ¿Cómo? Las partes de la casa. Ah. Eso es parte de la secuencia. ¿Cuál es el código? A veces al principio uno le cuesta un poco diferenciar una cosa y la otra, pero ustedes verán que el código sería la laguna. La laguna, exactamente, la amnesia, ese es muy bien, ese es el código. El olvido. O sea, el olvido está generado por una situación, un mago que está probando un truco y acabó robándome las palabras. Ahora, elegí de todas las palabras posibles una secuencia de muebles. O sea, específicamente el truco funcionó en ese canal donde uno tiene agrupado ese campo genérico de los muebles de la casa. Esa fue una elección, pero el código es eso. Se me van a olvidar las palabras cuando las vaya a decir. Entonces, lo que tú decías de la rima es un recurso que está apoyando la respuesta. porque es una respuesta de tipo verbal, pero a diferencia de la canción anterior, donde una palabra disparaba a la otra, aquí se trata de completar la estrofa. Es más abajo. Ajá, cuando pongo el desayuno en mi taza color fresa, pasa un gato muy gatuno por debajo de la... O sea, es completar la lógica de la estrofa apoyado también en la rima. Todas las estrofas, vamos a pasar, todas las estrofas tienen esa ayuda, vamos a decir, ¿no? Esa ayuda para el público. Ustedes tienen las letras, yo las publico en el sitio, ¿no? Después. Una pregunta. El código, usted dice que es el olvido, ¿sí? Pero dentro de, digamos, de las partes de la casa, escogiste la sala, y es algo muy genérico porque es como partes que todo el mundo tiene en la sala, pues de cada uno. Entonces la sala del día 5 como que, ok. No, es de la casa, de los muebles de la casa, la mesa de la habitación cuando estaba el escaparate. Escaparate, sí. No es propiamente de la sala, son muebles. Aquí mire, sí, también. Sí. La vamos a cantar. Ya la cantamos. Sí. Lo que fue interrumpido por el truco me afectó hasta aquí. Yo lo que creo es que si está claro este, ¿no? O sea, fíjense que además la estructura de esta canción es distinta a las anteriores. Aquí sí hay una gran recreación al principio, hay una introducción donde está haciendo la historia del mago, lo que hizo, lo que me dijo, está creando una expectativa. Y ya cuando entra, digamos, la parte rítmica de la canción, entonces ahí se sigue recreando, porque ahora para que te asombres, yo no sé lo que me pasa. Fíjense como todavía estamos como reafirmando el código, pero sin entrar aún en la secuencia. ¿Cuándo entramos en la secuencia? Cuando empieza, cuando tomo el desayuno en mi casa color fresa, ¿verdad? Uh-huh. Ahí empieza la secuencia. En este caso, así, en estrofas que le falta una palabra. Y el final, cuando dice, la palabra se me fue de la... O sea, ahí estoy rompiendo la regla de toda la secuencia. O sea, vamos a decir, una guinda de la canción, ¿no? Es como decir, bueno, ya ahora sí, o la cabeza se me volvió un mueble, o no sé, es una sorpresa que también se la permite el creador, o sea. A la vez que está amarrada la estructura y que los tres elementos estén claros, uno puede volar, como les decía ahorita. Y fíjense qué canciones más diferentes. Y son tres juegos que cumplen esas tres reglas. ¿Sí? Bueno, esta que viene a continuación es una canción, vamos también a dejar la letra hasta que termine. Esta es una canción que se llama Ronda de las 10 parejas. Es un poema de un poeta cubano llamado David Cherician, que Claudia de Villa y yo hace unos años musicalizamos. Y es una canción que, como poema, no era un juego. Al musicalizarla, la hicimos juego, y verán por qué. El cuento y la cuenta, el trompo y la trompa, el suelo y la suela, el palo y la pala, el rato y la rata, el ojo y la hoja, el limo y la lima, el velo y la vela. La plata, el pelo y la pera, el caso y la no son parejas, parejas, parejas, que son disparejas, parejas, parejas, que no son parejas, parejas, parejas, que son disparejas. El cuento y la cuenta, el trompo y la trompa, el suelo y la suela, el palo y la pala, el rato y la rata, el ajo y la hoja, el limo y la lima, el dedo y la vela. Parejas, parejas, que no son parejas, parejas, parejas, que son disparejas, parejas, parejas, que no son parejas, parejas, parejas, que son disparejas. El velo y la vela, el libro y la libra, el cuento y la cuerda, el cuervo y la cuerda, el plato y la plata, el perro y la perra, el caso y la casa, el cero y la cera. Parejas, parejas, que no son parejas, parejas, parejas, que son disparejas, parejas, parejas, que no son parejas, parejas, parejas, que son disparejas. Muy bien. Ahora quiero que ustedes, que ya son máster en juegos, me digan cuál es el código de esta canción. Las parejas. ¿Cuáles parejas? Las parejas. Pero no, si ese fuera el código, podía ser de muchas maneras. Porque podía ser las parejas de un elefante con una oveja, la, no sé. O sea, no, ese no es el código. Vale, sí. Para ver. ¿Cómo, cómo? Y más específicamente todavía son palabras que, o sea, son parecidas pero cuyo significado es diferente, ¿no? Que realmente por eso es que no son parejas. O sea, dentro de esa cosa amplia del código que es parejas que no son parejas, específicamente por esa razón, ¿no? Porque fonéticamente aparentan ser parejas y en cuanto a significado no. Ese es el código de este poema que volvimos huevo. Simplemente fíjense que aquí el mismo texto lleva a la respuesta, porque claro, hay una demostración y entonces ya se sabe, ah, la cosa va por ahí. O sea, de todas maneras, el público cuando está jugando con nosotros no está pensando, yo estoy diciendo que me debo. Complicado. Más bonito, ¿qué? Yo creo que me acerco. ¿Qué quieres? No, para que estés más cerca de mí. El micrófono y la micrófona. Tiene cable, como una estación. ¿Qué le estaba diciendo? Que él, creo que lo apagué. Pero si siento más fácil. Sí. Para que no. Pero un poquito más. No. Ahí estaba. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Que la. El público no está pensando, ah, el código es tal cosa, no sé, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Eso son cosas que debe saber el creador del juego y tenerlo claro. Pero de todas maneras, intuitivamente, el público sabe por dónde va la cosa, ¿no? Los niños, el que está delante de uno y que se dispone a jugar, se da cuenta, ah, mira, son parejas que cambian, que parecen, eso mismo, con otras palabras, eso es lo que canta. Y por eso, bueno, se hace fácil. Parece muy sencillo, pero evidentemente este texto de David Sharician tiene un trabajo detrás grandísimo, ¿no? Es una búsqueda y es una manera de plantear los pares de palabras que hacen fácil el hecho de invitar a jugar sin necesidad de decir otra cosa, ¿no? Bueno, entonces sí, no, es que este ejemplo de respuesta verbal también, o sea, está condicionado por eso, ¿no? Justamente por el cambio de género. Es simplemente, eso es el, en este caso, un juego muy específico. No hay una canción parecida a él. Vamos a ver otro ejemplo donde se usa un recurso nuevo que no hemos visto hasta ahora. Las tres bases del juego, pero un recurso nuevo. Practicaba su violín el sapo Ramón, pero viene un gato y termina la lección. Viene un gato y termina la lección. Do, re, mi, do, miau. Mi, fa, sol, miau. Sol, sol, fa, mi, do, re, sol, do. Practicaba su violín el sapo Ramón, pero viene un vaquero y termina la lección. Un vaquero termina la lección. Do, re, mi, do, miau. Mi fa sol, miau. Sol a sol fa mi do re sol do. Practicaba su violín el sapo Ramón, pero viene un borracho y termina la lección. Un borracho termina la lección. Do re mi do, miau. Mi fa sol, miau. Sol a sol fa mi do re sol do. Practicaba su violín el sapo Ramón, pero viene un fantasma y termina la lección. Un fantasma termina la lección. Do, re, mi, do, miau. Mi, fa, sol, miau. Sol, sol, fa, mi, do, re, sol, do. Practicaba su violín el sapo Ramón, pero viene un fotuto. Bocina, claxon. Y termina la lección, un foto, otra vez un bocino, termina la lección. Do, re, mi, do, miau. Mi, fa, sol, miau. Sol, sol, fa, mi, do, re, sol, do. Practicaba su violín el sapo Ramón, pero viene un fañoso boquineto. Y termina la lección, un fañoso termina la lección. Do, re, mi, do, miau. Abajo. Mi fa sol. Miau. Sol a sol fa mi do re sol do. Practicaba su violín el sapo Ramón, pero viene otro fañoso y termina la lección. Otro fañoso termina la lección. Do re mi do miau. Abajo. Yo no sé. Mi fa sol. Miau. Sol, sol, fa, mi, do, re, sol, do. Practicaba su violín el sapo Ramón, pero viene un aplauso y termina la lección. ¿Cómo te dicen que así? Ahí. Fañoso. Fañoso. Ay, pues como si se viera la triste. Ya sabemos. En la primera será muy usada. No, la primera tenemos solución. Bueno, coméntenme de esta canción. ¿Cuál es el código de la canción? ¿Cuál es el código acá? Son las acciones que terminan con la canción. ¿Eso es qué? Eso no es el código. ¿Saben qué? ¿Saben qué pasa? Que la respuesta es lo más visible en un juego. Uno dice, o sea, lo primero que uno ve, y al final es bueno porque eso es lo que debe hacer el público, lo otro es cosa del creador. Pero ahora que estamos entrando en las profundidades de la construcción y de la estructura y todo eso, entonces yo quiero que piensen un poco más allá qué cosa es el código de este juego. ¿El por qué termina la lección? La interrupción. Ese es el código. La interrupción. Nunca puede terminar la lección porque viene algo. O sea, el código está justificando que yo pueda decir que pasó este, pasó el otro, porque la, el código es eso, es el sapo Ramón no puede terminar nunca la lección. ¿Tiene un déficit de atención? ¿Tiene? Sí, no, no, debe estar bien. Entonces, la secuencia son, ¿qué? ¿Cuáles son las secuencias? ¿Cuál es? Las personas que se van sumando. Los personajes. Los personajes. ¿Ah? El gato, el vaquero. Ahora, ¿qué truco hay aquí cuando yo estoy construyendo ese juego? ¿Qué pienso? En cosas que puedan tener una sonoridad simpática, ¿no? Podían haber miles de cosas. Pasó un elefante. Ya es más raro. O sea, ya podría ser, pero elijo estos y pudiera haber elegido muchos otros, pero sobre todo por el resultado sonoro, porque uno debe pensar, en este caso, que hay un recurso que nadie me ha dicho todavía, hay un recurso adicional aquí, la acumulación. Este es un recurso, fíjense que eso es extra a la triada, ¿verdad? Cuando uno está construyendo ese tipo de secuencia que va a quedar acumulada, entonces debe pensar en la combinación de los sonidos, en este caso, porque ese sonido, si se tratara de gestos, también debe pensar en eso, ¿no? ¿Cómo quedan los gestos después? Porque debe ser visualmente o sonoramente gracioso, atractivo, ¿verdad? Y la respuesta es propiamente el hecho de hacer los sonidos. Es sonoro gestual, ¿no? Porque tiene la combinación. Ahora les voy a poner un ejemplo donde el momento de la respuesta está localizado en un punto muy particular de la canción. O sea, es una canción juego que tiene, como todo lo que hemos visto, un código, tiene una secuencia, pero sin embargo la respuesta está dada en un momento particular. Vamos a ver. Como vamos a decir, como atípico, ¿no? Pero para que vean también cómo se puede entender. Es una canción que se llama Los Trigales del Quijote. Entonces yo lo que les voy a pedir, aquí siempre hay como que hablar primero, que hacer una petición, que hacer una solicitud antes, en el caso de esta canción. A veces los juegos tienen esa particularidad. Yo lo que les voy a pedir es que cuando yo diga triales a la vista, hagamos una ola, como si tuviéramos un estadio. ¿No? ¡Triales a la vista! Y de ahí para acá. ¡Triales a la vista! Muy bien. Thank you. oye el coro. Dice Don Quijote, tría el color de oro. Dice Sancho Panza, qué linda se oye el coro. Dice Don Quijote, se marcha el caballero. Dice Sancho Panza, y atrás el escudero. Dice Don Quijote, soy caballero andante. Dice Sancho Panza, por gracia de Cervantes. Trilales a la vista, trilales a la vista, trilales a la vista. ¿Qué diferencia con los demás juegos? ¿Cuál es el código de esta canción? Está un poquito más difícil que las anteriores. El código. Los tribales. Es lo que dice. Lo que es Don Quijote. Está por ahí. Está por ahí, pero un poquito más profundo. Es la conversación entre ellos dos. Pero eso, más que todo, es la secuencia. ¿Cómo fue? Las dos visiones. ¿Cuáles son las dos visiones? Sí, pero ¿cómo las podrías lo imaginativo que es Don Quijote y lo realista? Eso. Ah, con otras palabras, puede ser dicho así, ¿no? Lo imaginativo y lo realista. La locura y la cordura, todo, o sea, ese es el código que establece todo lo demás en la canción. Entonces fíjense que la secuencia es lo que decían por ahí, lo que tú misma, ¿no? El diálogo. O sea, dice Don Quijote esto y dice Sancho aquello. Toda la canción es así. Y la respuesta, que en este caso está localizada en esos momentos de triales a la vista, es una manera que tiene Sancho de implicar al público en su complacer al amigo que... Bueno, está bien, ya, si él insiste, vamos a complacerlo, ¿no? Entonces, la respuesta está implicando en esa secuencia que viene de ese código. O sea, entramos nosotros también, entonces, en esa, al final, digamos que es la locura la que gana en este caso, ¿no? Porque él trata de aterrizarlo y el otro le dice, no, pero esto es el trigo. Ah, bueno, está bien. Seguirle la corriente, muy bien. Esa es la palabra, seguirle la corriente. Entonces, bueno, es un tipo de respuesta distinta, digamos, no tiene que ver justamente con cada vez que se dice algo, hacer algo, sino un punto muy particular de la canción. Pero fíjense que cumple los tres elementos también, de otra manera distinta. Bueno, ¿algún comentario está aquí? Bueno. Es una respuesta gestual. Sí, esto también, imagínense un teatro lleno, el espectáculo que nosotros vemos. Es una canción que yo hago mucho con mis colegas, ¿no? Yo hago Sancho, Fito Hernández hace el Quijote y Xochitl hace la narradora, ¿no? Y entonces cuando ese teatro entero hace una ola así, el espectáculo lo vemos nosotros. Es una cosa muy, muy linda. Vamos a ver un tipo de respuesta para lo cual les voy a pedir que se levanten. Ya desde este momento se dan cuenta que esta respuesta va a ser corporal. Después vemos esto es muy sencillo. Esta es una canción que no tiene tampoco mucha recreación, sino es decir, recreación previa, no tiene introducción. Es simplemente también, como vimos, en la acumulación, ya ahí se da el código, se da la secuencia. Es una canción mágica también, deja ver qué malo pasaba mi güey ahora. Vinichivín, vichivanos, a convertirse en enanos, todo el mundo se agacha. Vinichivín, vichivanos, a convertirse en enanos. Vinichivín, vichivantes, a convertirse en gigantes. Ponen así, se ponen en puntas de pie y suben ahí, lo más grande. Vinichivín, vichibusa, a convertirse en lechuza. Vinichivín, vichivenco, a convertirse en flamenco. Se agarra una patita, así se queda en el suelo. Bichibono a convertirse en un mono. Cara de mono a la hora del plazo. Bichibin Bichiborte a convertirse en resorte. Con perdón de la orquesta que está ensayando, vamos. Bichibin Bichibelos a convertirse en gemelos. Le da un abrazo al que está al lado. Y Bichibin Bichibisos a convertirse en trillizos. Esta es la canción preferida del Papa Francisco. El momento que la gente se abraza. Sí, porque es un elemento diferente. Eso también, ¿no? A veces, según la función que tienen las canciones, vamos usando unos recursos u otros recursos. El último ejemplo que vamos a ver es este, que se llama Villa Fulano y es un juego de ronda. Entonces vamos a comenzar haciendo esta secuencia rítmica. Palmas con el compañero. Chasquido, chasquido, chasquido y palmas. Chasquido, chasquido, chasquido y palmas. Hay que abrir un poquito. Y ahora, sin dejar de hacer esta secuencia rítmica, en la palmada vamos a decir nuestro nombre toda la vez. En la palma. Ahora, sin dejar de hacerlo, vamos a hacerlo, pero de a uno. Empezando a mi derecha. Voy a empezar yo y derecha. Rita. Santiago. Andrés. Más rápido. Jaime. Karen. Claudia. Oscar. Claudia. Camila. Carolina. Freddy. van a hacer lo siguiente. Los equipos los vamos a formar de una manera que a continuación vamos a ver. Pero lo importante es que lo que van a hacer en este momento no es hacer rimas, no es hacer la música, no es nada. Es hacer el boceto de la canción juego que van a crear. O sea, siéntense a pensar cada equipo qué código les gustaría. La triada. La triada, exactamente. O sea, la base del juego. Y cuando termine esa etapa del diseño, vamos a decir, del juego, va a venir uno solo del equipo, ustedes lo eligen, el que tenga más facilidad de palabras, viene y dice, nuestro juego va a tratar de esto, va a tener tal código, va a tener, de pronto, pueden nombrar alguna que otra parte de la secuencia, y la respuesta va a ser tal, no es hacerlo, ¿no? En este punto, esta primera etapa, va a ser simplemente concebir el juego, ¿no? Concebir el juego. Ahora, vamos a... Pero descansé. ¿Eh? No, pero primero los equipos. ¿Equipo de cuántas personas? Son 25 de 5 personas. Vamos a numerarnos de 1 a 5. De 1 a 5. De 4. 1. 4. 1. 2. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Yo la segunda vez que la tengo que ir. No, porque allí solo fueron las cuatro. Es 5, no, sí, ¿dónde estamos? 3, yo soy 3, 4, 5, 1, 2, 3, no importa, si quedan. La idea es que trabajen todos los números 1, todos los números 2, todos los números 3. Todos los números 5. Si un equipo queda de 3, no importa. Si un equipo queda de 4, de verdad. Yo voy con los números 6. 5, bueno, pero Solá 10 y media. Solá 10 y media. 5, 15 minutos. No, media hora. 20 minutos está bien. 10 para las 11, no quiero saber. Porque decimos en los colores 5 separados. Pero si encontremos los 3. 3, 5 acá. 1, 5, 5, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, no, o sea, ya me está conectado y todo. No perder el tiempo. Sí, suba las memorias y pasamos este documento y pasamos el mío también, el de los códigos. Ah, sí. ¿Quiénes llegaron muy tarde y no saben cuáles son los códigos? Y como la careta, venga, te lo muestro. Les da una cosita así para que puedan trabajar. Pero es que no sé. No, a mí no me demoré todavía. ¿Cómo abro el equipo? No sé, por ejemplo, una secuencia que son los alimentos, la respuesta que yo espero del juego. La triada es el código de la triada. Código secuencia y cuerpo. Esa es la triada, por ejemplo, el código es que le van a mandar un dibujo todos los días, como usted, ese es el código. La secuencia es que el lunes es un yugo, el martes un caimán, el miércoles un pulpo, el jueves no sé qué. Y la respuesta que se espera es que cuando digan el lunes el alacrán hacemos así, el martes caimán hacemos así. Eso es pues, el elemento de cualquier cosa que nada de la secuencia y la respuesta. Porque no había llegado. Y por ejemplo, volvamos a leer ya que lo miraron en este ejemplo. Yo creo código que lo están grabando y si no, el otro es el estudio el audio está publicado. O sea, no, la página de Rita, ahorita le decimos su página. Pues, ¿qué determina? El señor otro habíamos dicho que era mandar un dibujo cada día. Aquí la secuencia. Claro, son la sucesión de elementos, saludos, martes, no sé qué. Y la respuesta que espero que haga, no sé si puede ser verbal, que cuando le haga perro haga un guau y gato un miau, no sé qué, o gestual, que es que hagamos así o corporal. Gigantes, mellizos, pueden ser diferentes cosas, se pueden acumular. Entonces, cuando presenten su propuesta de código, se quiere que aquí se diga cuál sería el código, cuál es el código para la respuesta. Listo. Sí, la realidad es que es bien bajo, es un mellizo. Te traigo un café. ¿Tú sabes quién es Beatriz Blanco? ¿Eh? La belleza de la bomba. Como habíamos dicho antes, se trata ahora de que uno de ustedes, el que ustedes elijan, el que quiera, venga y explique brevemente el juego que estamos haciendo. Tiene este concepto, el código es tal, de ahí se desprende una secuencia, pueden nombrar un ejemplo, no más, y la respuesta va a ser tal, y la estructura de la canción, el que la tenga ya, más o menos es esto, que está, hay una exposición, la respuesta es de tipo verbal, o es de tipo gestual o corporal. Ajá. Entonces, yo quiero que pase aquí al micrófono, alguien del equipo. Saludos. Entonces nuestro código serían los saludos en diversos idiomas. Las secuencias serían los ir hablando los idiomas y ubicando en los países. Y la respuesta sería un gesto gestual. Ay, muchas gracias. Sería entonces sería gestual correspondiente al país. Entonces, por ejemplo, hicimos más o menos una estructura así, sin métrica, sin nada, pero por ejemplo, en Colombia se toma café y se dice hola. En Brasil se baila la samba y se dice oi. Algo así. Entonces, vamos a decir algo relacionado con el país, pero que puede ser la comida, o un baile, o aquí hicimos un deporte, sitio. Alguna cosa, pero general. Y después la respuesta sería hacer el gesto que aún no decidimos, pero cuando dice hello, no sé, hacer algo. Hoy, que es de Brasil, hacer así, algo así. Tomar café. Tomar café puede ser así. Esa es nuestra recomendación para este equipo de saludos. Ustedes, de todas maneras, pueden elegir la respuesta de esa manera que dices, o sea, eligiendo un gesto que corresponde a cada país, pero también pudieran optar por una respuesta verbal y mencionando el país, el público puede decir el saludo, simplemente. También. O sea, puede ser la respuesta, puede ser simplemente el saludo que pusieron, ya eso es. O sea, puede ser. Pues son los dos. Gestual verbal. Pero quiero decir, no se compliquen tanto con que si hay que bailar samba simple, el saludo ya es algo, ¿no? Incluso es algo cortico, sintético, que es fácil como de imitar, ¿no? Uh-huh. A mí me parecería más bonito, pero ya eso es elección de ustedes. Bueno, muchas gracias, equipo de saludo. Yo creo que venga la bandera. La bandera. La bandera. Ok, buen día. Bueno, nosotros utilizamos como código los colores de la bandera representados en la riqueza natural, ¿cierto?, de Colombia. Entonces vamos a utilizar obviamente el amarillo, ¿cierto?, representando con frutas como banano, piña, el azul representando como el mar y cielo, y el rojo con cosas de flores, ¿cierto? Aparte, no quisimos meter sangre para causar choques. Y la secuencia, eso pues hace parte de la secuencia, y la respuesta, vamos a jugar mucho con lo verbal y gestual, ¿cierto? El banano, ¿cierto? Tenemos pensado pues la piña, la rosa y todo eso. Entonces vamos a jugar es con eso, verbal y gestual. Eso se trata. No, nada que recomendar, está como claro, ¿no? El equipo de los animales. Ahí está. Sí, es que me quedé así porque está primero en los sonidos, pero llegó la pilla. Bueno, nosotros pensamos en el código como cómo reacciona nuestro cuerpo ante los bichitos, ciertos animales. Entonces hicimos una manera introductoria, ya la secuencia va nombrando cada bichito y cómo reacciona ante ese, y es un poquito como de, ¿cómo se dice? Agrupar, no, de acumulación, eso. Entonces, ¿leo la introducción? No, todavía. Bueno, y entonces se hace la gestualidad, entonces corro cuando veo cierto animal, entonces una cucaracha, cuando veo un gusanito salto, o si hay un mosquito grito, otras cosas así. Pensamos en eso, entonces la respuesta es hacer el gesto y también ver parte que se dice el nombre del animal. ¿Qué? ¿Entonces viene quedando con? Dice, hay animales de muchas formas. Perdón, es importante tener tiempo para que todos construyan la canción. No, disculpa, no lo vimos completo. Ah, ok. Sí, estamos simplemente en la. No es por cortar las alas, pero es por ahorrar tiempo, que es poquito para crear. Bueno, una recomendación general. Piensen todos los equipos en la estructura. Que por lo que parece y por lo que he visto, casi todos tienen como una sección obligatoria de exposición y otra de respuesta del público. Hasta ahora es lo que he visto, entonces piensen bien, o sea, tengan en cuenta eso, ¿no? Que pueden hacerlo por decir algo, exponer los tres primeros colores y puede haber una sección de respuestas, o pueden agruparlos. Seis colores y todas las respuestas de una o nueve, no sé. Si me explico, tienen que tener en cuenta eso en la estructura, ¿no? Lo mismo con el saludo. O sea, pensar, bueno, hay un momento en que el público se tiene que enterar de qué va esto y qué es lo que le voy a exponer para que después lo haga. Pero, por ejemplo, una pregunta. En una de esas canciones que cantaste, primero tú la hiciste y después, la segunda vuelta, el público se dio cuenta de lo que tenía. En algunas, por eso digo, por eso es una variante. Uh-huh. Pero por ejemplo, en el casi lo digo, el hecho de tener una introducción amplia, no me hace que no sea necesario repetir, sería una canción interminable, ¿no? Ya el hecho de decir se me va a olvidar la palabra, ¿no? Como tú bien dijiste, la laguna, ya se sabe, además, que, bueno, es por el tipo de código que tiene, que permite ese tipo de respuesta, no hay que repetir la canción. Uh-huh. Simplemente dejar la rima incompleta para que el público diga la palabra. No siempre. Pero por ejemplo, en nuestro caso, que hay el chino, no es yo creo que el público no va a saber cómo es el chino, entonces, no, pero por eso es. La O sea, lo que estoy pidiendo es que piensen en eso, que hasta ahora lo que he visto es del tipo de las canciones que necesitan una exposición para después pedir una respuesta, por lo que he visto, ¿no? Por eso le digo que tengan en cuenta eso, ¿no? Venga para acá la poción de la bruja. Colores, colores. Ah, bueno. Bueno, venga, colores. O vamos haciendo la bruja. Le hubiera miedo a la bruja. Bueno, nosotros vamos a manejar la parte de colores y la canción o el juego básicamente es enseñar los colores por medio de un objeto. Vamos a manejar un coro que vamos a estar volviendo a él y en las estrofas, por así decirlo, vamos a mencionar un objeto que nos lleve ese color, por ejemplo, pollito amarillo o nube blanca o cierto, de ese estilo. Ese es básicamente, entonces el código sería enseñar los colores por medio de algo, del objeto. La secuencia entonces sería el objeto que vamos a decir para que nos lleve a ese color. Y la respuesta la tenemos pensada de que se diga el color y además haya un movimiento. Que habría que decirlo con la anterioridad o no sé si en el momento se va haciendo y las personas lo van viendo. Eso sería. Sí, lo mismo. Sí, un momento de exposición, porque si no, no es posible adivinar que para ustedes el amarillo sea hacer así, eso es tan subjetivo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok, gracias. La poción de la bruja. Bueno, nosotros tenemos una bruja solitaria que desea un hombre para amarlo, entonces la va a ir atrapando animalitos. El código es ese, una bruja solitaria deseando un hombre. La secuencia. Era una pregunta, ¿ese es el código? Ese es el código. Es la poción de la bruja. Ese es el código. La poción de la bruja. O sea, lo otro es una introducción para justificar. El código, bueno, la secuencia es que va a ser acumulativa. Entonces ella va a ir agregando animalitos y nos va a ir contando para que cada animal. Y la respuesta vamos a buscar que sea corporal y verbal, decir el animal, pero también hacer el gesto de para qué quiere el león, entonces hacer así, o etc. Ya los, pues, sí. Hasta ahí. Bueno, siendo las 12 menos cuarto, creadores, entonces ahora sí, vuelen. A crear, pueden utilizar las áreas externas también porque empieza la emoción y se empiezan a interferir unos a otros. ¿Y nos vemos a qué? Nos vemos a las 20 para la 1, para ver todos los trabajos. Entonces ahí sí, todo el equipo canta la canción, nos hace el juego, nosotros aprendemos. Mucha suerte con las musas. Tiene que dar así. ¿Quién me? Porque tengo que hacer un sonido para el que es doble. Pues no, para el que es doble. No, pues es negra, negra en Uribe. ¿Tú les estás ayudando? ¿Qué tal? ¿Cómo me traicionó? No, me traicionó. No, hombre, que va mamá, no puede estar pegada la mamá. Es obvio que las canciones llevan tiempo de pulir, que a lo mejor necesitan más tiempo para darlo terminado. Sé también que les va a pasar que, como son cosas tan recientes, de pronto se les pueden confundir con otras que vean, ¿no? Los primeros que pasen. O sea, todo eso es habitual, normal, y no se preocupen. Lo que queremos es ver entonces el desfile de los resultados de los juegos. Yo hice como un agua al dominó ahí para que no fuera de la misma, en el mismo orden, pero dejé el saludo de primero porque voy para que abra la exposición. Entonces, ahora mismo, mientras los equipos estén exponiendo su juego, vamos a ser el público de ese juego, ¿eh? Y después pasamos adelante y los otros pasan a ser juegos. Yo les pediría que nos pongamos más en función, sí, como en disposición de público, ¿no? Entonces hagamos como un circulito aquí para que acomodamos a los llegadores. Ah, es que ¿solamente María? ¿Ahora? Ahora, ahora la idea es que sí pasen todos. Hacemos el dos grupitos como habíamos. En Alemania, Guten Morgen. En Italia, Buongiorno. En la India, namaste. En China, decimos ni hao. En Japón, konnichiwa. En Brasil, se dice hoy. En Inglaterra, hello, hello. ¡Bravo! Aprendí mucho. Ya no podemos ir a vivir a mi muy lindo trabajo. Muy lindo trabajo, muy redondito, muy bien, muy claro. Solamente darles un truco de las reglas de la memoria. Lo primero y lo último se recuerda con más facilidad, porque no tiene la interferencia ni de lo que viene detrás ni de lo que viene adelante. Entonces, esos dos saludos que, asiáticos, que de pronto son los más difíciles para el público, bueno, eso es contextual también, ¿no? De pronto es más fácil. Y más al final y más al principio. Exacto. Aunque namaste queda muy bonito ahí, ¿no? Al final. Pero bueno, es simplemente que lo pudieran tener en cuenta. Pero es algo que, como ustedes también hacen la repetición varias veces, la síntesis de la canción admite que se repita sin que canse, todo lo contrario, ¿no? Es como la cosa de lo quiero aprender, ¿no? Tiene ese reto, que el reto es una cosa también divertida. Muchas felicidades. Muy bien. Los colores. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Insubordinación? ¿Qué? No, a ver. Entonces, yo sé, lo que hablamos es que de todas maneras, igual de aquí a dentro de dos canciones no van a tener más tiempo. Para poner una diapositiva para que ellos lean la letra. Ah, pero que tiene una superproducción. No, ya está listo. Bueno. Sí, con otro. Okay. Entonces vamos a pasar a la posición de la bruja. Bruja. Te corres un poquito para que ellos me queden en su casa, mi amor. No. ¿Hace mi favor? Yo te lo paso. ¿El tuyo? Sí, yo tengo su correo, yo te lo paso. Eso, pasamos. Me dicen cuando vayan a empezar para yo poner aquí rec. Me fui, pongo ya, rec. Por allí me dicen, no. Espera. Cuidado. Me están entrando ahí entre los contenedores. Avise. Ya. Dos, tres, la bruja está sola. Y con una poción tendrás tu dulce amor. Bello de león para mi corazón. Cuerno de elefante para su semblante. Y esencia de gusano para que sea gusano. Brillo saltarín que me haga muy feliz. La bruja está sola. Y con una poción tendrás tu dulce amor. Uñas de oso, panes de caboso, se prueba la cadera, una mariposa, yo quiero ser su esposa, plumas de flor para su linda voz. La bruja está sola, y con una emoción tendrá su dulce amor. Está muy buena. Otra vez. Todas, pero lean bien bonito ahí. Sí, eso es un poquito enredado. Hágale. Lectura a primera vista. Cuente. Espera, un momento, pero con conteíto. Nada, que listo ya, porque eso es como para tirar de la piscina. Que listo ya, pum. No, un momento, están contando, no, no sé. La letra más grande. Un, dos, va. La bruja está sola, y con una poción tendrá su dulce amor. Cabello de león para mi corazón, cuerno de elefante para su semblante, esencia de gusano para que sea gusano, brillo saltarín que me haga muy feliz. La bruja está sola, y con una poción tendrá su dulce amor. Uñas de oso para que tenga oso, revuelve la cadera, que mueva la cadera, una mariposa, quiero ser su esposa, plumas de cantón para su linda voz. La bruja está sola, y con una poción logró su dulce amor. Eso. Sí, bueno. La caldera, para que mueva la caldera. Ah, no, es que eso, primera vez es como duro. La caldera. Ya. Revuelvo la cadera. La caldera. La caldera para que mueva la caldera. Ah, ya, no, la otra que no entendía, porque es la mujer de la cosa del caldero, ¿cierto? Sí. Nadie fue mi hijo. Bueno, es un trabajo, como yo les dije, que tiene mucha elaboración. Me gusta mucho. O sea, es una historia en muy poquito tramo de texto, lograron condensar una historia con mucha lógica, ¿no? Y muy divertido. Muy divertido. El bigote y la cosa. Sí. Entonces, a ver, lo que es, también le subió un tema de orden, porque si la caldera no es un ingrediente, puede ser como lo último, ¿verdad? Puede ser como lo último, ¿ya? Es como lo que cierra la secuencia. Después que añadió todos los ingredientes, entonces la cartera. El revolver la cartera y al final, o sea, quedaría mucho más redondito. Claro. ¿No? Porque además uno se conecta enseguida con que, ay, le va a echar esto, le va a echar esto, le va a echar esto. Y está esperando tu ingrediente. Sin embargo, ya terminó, revolvió y entonces consiguió el... Está muy bien trabajado. Ahora, oigamos esto. Pues. La parte de el juego en sí mismo, supongo yo que es que eso tiene una segunda parte, ¿no? Donde el público hace reproducción. Sí, claro. O sea, como hizo el equipo del saludo. Entonces, eso yo le sugeriría que fuera, digamos, antes de cerrar, ¿no? Antes de decir la bruja consiguió, o sea, como que la canción cierre cuando ella consiguió el amor, ¿no? Al final. Pero sí pide como un momento en que estoy mostrando y después que el público lo haga, ¿no? Probé una pregunta respecto a la función de la armonía, que para los niños es importante manejar, como eso de primero, cuarto, quinto, algo muy sencillo o de mira, eso es otro tema muy largo. Hay el que Ricky. Que si la armonía de la canción, si los niños deben manejar primero, quinto y cuarto. Pues, ¿cómo le dice la armonía? ¿Voy envenenada? ¿Por qué no tropezamos más sí, mientras bailando? Eso es criterio del creador. ¿El mío cuál es? Los niños no deben estar oyendo música elemental hasta los 15 años y a partir de ahí ponérselo completo, ¿no? Es ilógico, ¿no? La infancia es un viaje. Y con los códigos infantiles se empieza a introducir la complejidad y la riqueza de la música. O sea, por mí no hay reglas ni linderos en esas cosas. Yo voy a hacer una cosita como al respecto. Yo, por ejemplo, que tengo dos fases con los niños. Una es que les enseño música y otra es que tengo un coro enorme. El coro cantamos de todo. Voy a poner un ejemplo, música brasilera, que tiene esa armonía. Nosotros todo lo brasilero nos lo robamos, adoramos Brasil. Y es una armonía complicadísima. Ellos no se enteran, cantan y hacen los intervalos. Cuando yo estoy enseñando la música a los niños, ahí sí de acuerdo al nivel. si quiero que toquen en el xilófono, entonces empiezo con tónica y dominante, le meto la subdominante, una segundita, o cuando enseño guitarra, primero dos acordes, luego tres, luego cuatro, si estoy enseñando, si es por el gusto de cantar, bienvenida a la sonoridad, los tonos modales, lo menor, lo mayor, lo aumentado, desarrolla el oído. Sí, sí. Y la capacidad de un niño siempre es mucho más allá de lo que uno cree ser limitar, ¿no? Bueno, entonces, a ver, aquí hubo un cambio, ¿ya están listos los colores? Sí, sí. ¿Ya? Con toda la tecnología. Con toda la tecnología. Sí, no se ve nada. Entonces sigamos con otro grupo mientras ellos siguen con la tecnología. Maestro. Animales. Listo. Nos cuenta cuando vayan a empezar. Ya. Suave, suave. Bueno, damas y caballeros, nosotros tenemos por San Andrés, Isla, haciendo una pequeña grabación. Este video viene después, en dos meses sale el video, teniendo un pesito, el DVD a los que quieran adquirirlo. Pero ahora vamos a hacer una pequeña muestra de lo que hicimos en San Andrés. Cuentan para poner aquí rec. Sebastián, Santiago, ya van a empezar. Hay animales de muchos tipos, unos gigantes, otros chiquitos. Muchos de ellos me hacen temblar, grito, salto, corro y se van. La cucaracha me hace saltar, salto, salto y luego se van. Y con la araña me vuelvo a gritar, ¡ah, ah! Y luego se van. Con el ratón me hace temblar, tiemblo, tiemblo y luego se van. Hay animales de muchos tipos, unos grandes, otros chiquitos. Muchos de ellos me hacen pensar, ¡ay! Corre y se va. Ah, no, espera, ¿qué es que lo desconecté ese? Ah, es que sí. Sí, no, aquí le tengo para otra vez, dale. Con el otro ahorita. No es. ¿Se lo conecto qué? Lo que pasa es que, bueno, si puede decir para no escuchar. Ah, eso es lo de la habiendo tecnología. Bueno, equipo de los animales, está muy bueno el trabajo, pero nos quedamos. Como a la mitad, ¿no? A la mitad, incluso ustedes tenían como una cosa muy bonita que era división de animales más grandes, los chiquitos, o yo lo inventé. ¿No? Y por el camino. Pero bueno, es un libro de la canción que quizás con más tiempo pueden elaborar, ¿no? Porque ellos tenían una cosa que era como los bichos grandes, los animales y después los insectos, algo así, ¿no? Y faltó la parte interactiva, ¿no? Se quedó como a la exposición. Un poquito miedo escénico ahí. Pero está muy bien, está muy lógico, está muy bien también el trabajo. Felicidades. Entonces viene ya los colores. Los colores. Sí. Los colores, no tengo ni idea. Yo creo que estos van a ganar el año. Ay, tiene música y todo. ¿Qué te parece? Son muy creídos. Me cuenta cuando vayan a empezar para poder grabar. Sí. Te cuenta así cuando va a hacer música. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! Ya. Bueno, ya. ¿Cuándo entró por ya? ¡Ya! ¿No te imaginas? Entonces, bueno, nosotros tenemos una pizzica. No alcanzamos a hallar bien con la pizza, pero igual la canción es como una ronda. Entonces, ya para que sepa. Se parche. Estamos aquí, yo ya estoy parchada. Bueno, dígame, cuente pues. Avisa. Ahora, póngala a grabar. Ay, no, espere que la pare porque no supe qué. Vamos a aprender con Caperucita y todos a la vez. Bajo un cielo abierto que azul está, una nube blanca gira sin parar. Hoy los colores vamos a aprender con Caperucita y todos a la vez. Hoy los colores vamos a aprender con Caperucita y todos a la vez. El cono amarillo baila sin parar, en el césped verde que en su patio hay un lobo furioso de color café, se devora el pollo en un cercamé. Que la música. Cantémosla una de esos, pero como la tenemos ahí a capela, pues con la pizzica, pero una vez se la cantemos a capela con la pizza. ¿Y ustedes a quién hacen? No con la vida y sino con esto, pues. Ya que se tomó el trabajo de copiarla y ponerla tan bonita. Hágale pues, Colin. Hágale pues otra vez. Ya tiene background. Sí, ahí de la pantalla. ¿Va otra vez o qué? Entonces, hoy los colores vamos a aprender con esas cosas que tú siempre ves. Bajo un cielo abierto de azul está, una nube blanca gira sin parar. Hacen casa abajo con su cesta rosa donde su mamá baila sin parar en el césped verde que en mi patio hay. El rostro de color café se devora el pollo en tu santiamé. ¡Yo! Y ese café que se va a devorar, que se lo devore con B chiquita, por favor. Porque ese no es la Débora. Ese es el la Débora. Qué bueno que se lo devore con la otra. Lo que pasa es que es devorado figuradamente, o sea que no se lo va a devorar en sí. No, está un término. No, pero ahí sí fue por escribir rápido. Va. Oigamos a la profe. Bueno, ¿qué decir de este trabajo tan tecnológico? Yo pienso que, claro, mezclaron dos etapas, ¿no? Que es hacerle la producción a una canción con el concepto de la canción, o sea, que en poco tiempo hicieron una superproducción. Entonces, a ver, de concepto como tal, por lo que primero me confundí porque estaba la diferencia, ¿no? De lo que estaba proyectando la pantalla con, pero bueno, se entiende que fue en tiempo récord. Pero ya después la segunda vez me di cuenta que están agrupados, o sea, es una secuencia agrupada de a dos, ¿no? Está interesante porque es un animal de un color casi siempre, ¿no? O un personaje de un color relacionado con otra cosa de un color también, o sea, es de a dos. ¿Cuál es la respuesta? Exactamente. La respuesta, realmente la respuesta era que, las, que hacer movimientos en cada cosa, pero no logramos ponerlos de acuerdo todos. Se reactaron los movimientos y no los pudimos usar. Por eso, porque es que fue un trabajo ambicioso, ¿no? Que tenía ya una producción que hubiera sido para otro momento y poder elaborar bien la parte de la respuesta, pero bueno, vale, ¿no? Le dio un colorido distinto a la presentación. Entonces nada, eso es como ese juego, lo que le falta es perfilar un poquito más, o sea, de hecho definir cuáles son las respuestas corporales, ¿no? Tener la sección esa de responder y yo recomendaría, por ejemplo, lo mismo de la bruja que al final logra encontrar un novio, que lo del lobo que se come el pollito, que sea también un final, un cierre, ¿no? Una cosa distinta. Y yo pondría la primera vez como siguiendo, una recomendación, ¿no? Como siguiendo esa misma lógica de dos veces. Un lobo por el café, en un atardecer rojo, no sé qué, bajo un atardecer rojo, y ya después entonces el lobo se come el pollito, ¿no? O sea, ya es una relación como por establecer ese último elemento, ¿no? Viene siendo como el equivalente a lo que hablábamos en el Mao, que al final la cabeza ¿no? Que rompe la lógica, ¿no? Rompe la secuencia, pero ya es como para cerrar. Pero bueno, mi respeto también por la producción. Entonces cerramos esta presentación con la bandera. Pisando la bandera. Ah, sí. Un momentico, yo me cuadro aquí. Listo. Ya. Siempre me voy a acordar de ese conteo. Upa. Cuenten pues para yo poner play. Bueno, yo voy a hacer el control y ya vamos a empezar. Cuéntense un poquito de que está muy cerquita y ya no va a dar. Usted no habla de dónde dañó la grabación. Listo. Un, dos, tres. La bandera de Colombia tiene tres colores, tres colores, tres colores. Amarillo, azul y rojo, tres colores. De coro, ¿no? Sí. Entonces, eso es válido, es una cosa atípica, es como que parece que el juego va a ir por un lado y va por el otro. Eso también puede ser, pero no sé si es que pasó lo mismo, que faltó la sección de invitar a las personas a repetir, ¿no? Sí, el azul, el cielo, esa cosa, el cielo azul. Queríamos ser nervios, nos quedó. Ah, bueno, nos Entonces lo otro es un colateral, o sea, el repetir el coro es es una diversión colateral. Sí. Pero la esencia del juego era que repitieran el... Eso. Faltó eso. Pero bueno, lo tenían en el concepto, por eso me tenía. Y también con esos colores, o sea, de lo que hablamos, que podía haber terceras partes, segunda y terceras partes, ¿no? Con esos tres colores y otros elementos. Como para aprovechar, ¿no? Pero bueno, está muy bien, ¿no? Está muy bien. Muchas felicidades a todos. Espero que después de este día piensen la creación de otra manera, ¿no? Sabiendo que yo voy siguiendo unas pautas, de todas maneras la imaginación vuela, eso es lo que defiendo mucho. Y bueno, si me quieren preguntar algo, si quieren mostrar algo, compartir algo, yo tengo una página que es ritaentrada.com. Ahí está un correo en la parte de... Marcado. www.ritaentrada.com. No tiene mayor... Rita. Rita del Prado. O sea, Rita de la hierba. De las montañas. La hierba es el... O sea, el prado es el paisaje compuesto de hierba. Exactamente. ¿Qué más? Ningún comentario. ¿Preguntas? ¿Quieres alguna, compartir alguna idea? ¿Se quedaron con alguna duda, con alguna inconformidad? ¿Les resultó divertido? Sí. Fueron felices, eso es más. Bueno, entonces nada. En esa página hay letras de cosas, de otras canciones, algunas de Rita estas. Tiene unos discos aquí, porque me estaban preguntando. Ahí hay discos donde. Aquí está el de la guarandinga que vimos ahorita y. ¿Cuánto cuesta? 25.